Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas. Qué gusto el estar listos para compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. ¿Y qué tal si compartimos esta frase que dice: el entusiasmo es emoción con inspiración, motivación y una pizca de creatividad? Así que todos ustedes que el día de hoy estén motivados para poder realizar sus tareas cotidianas, que todo lo que se han propuesto lo cumplan. Y bueno, a la par les vamos a invitar para que ustedes se den una cita por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite también la página www.casadelacultura.gov.es. Bueno, ahí todas las áreas tienen una propuesta especial: cinemateca, también está la Galería Nacional Virtual, teatros, museos, bueno, en fin, para que usted pueda conocer un poquito más de lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Gracias, Laura, por esa introducción siempre cargada de optimismo y buen ánimo. Vamos a hacer que este día sea diferente con cada una de nuestras acciones siempre positivas. Bienvenidos a Zona Cultura en su emisión número 14, en este viernes 22 de enero del 2021. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, un saludo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos en el último día de la semana, listos para actualizarnos en los temas del arte y la cultura. Con este preámbulo y deseándoles una excelente jornada para todos, aquí damos inicio, amigos y amigas, a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla talleres para la transcripción de obras ecuatorianas en versión digital. La literatura fuera de los cánones es la base del taller de literatura ecuatoriana que se desarrollará desde marzo hasta mayo. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora Chinchipe, presenta talleres virtuales sobre danza shuar, simbología y representatividad. Este 27 de enero se desarrollará la séptima edición del Global Game en Ecuador. Casa Durazno se alista para abrir sus puertas el sábado 13 de febrero. En nuestro segmento de opinión y entrevista, tomaremos contacto con Andrea Rojas Vázquez. Ella es lojana y estará con nosotros para contarnos todos esos detalles acerca de su libro Matar a un Conejo. Así que no se separen de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Hoy hablamos de literatura y teatro junto a Gabriela Ponce y de manera precisa vamos a conocer de su novela Sanguínea, que luego de 2 años de ser publicada, este 25 de enero será estrenada en su versión teatral en Cataluña, España. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre el proyecto cultural Buscando Espacio, un trabajo dedicado a la promoción y venta de arte local en espacios tanto físicos como digitales. Este es un proyecto para artistas emergentes, donde actualmente participan 11 artistas del país y extranjeros. El núcleo de la SOAI de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se sumó a este trabajo brindando un espacio físico para la exhibición de obras. Y esta mañana conoceremos todos los detalles de este proyecto junto a la licenciada en Artes Visuales y creadora de este proyecto, María Belén Mogrovejo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Les contamos que el 22 de enero se conmemora la cantonización de Santa Elena, uno de los pocos cantones que ha mantenido sus raíces, su personalidad y su tradición. Además de la cantonización de Logroño, tesoro natural de la provincia de Morona, Santiago. Fue hacia el final de su gobierno cuando Vicente Rocafuerte firmó el decreto con el que se creaba el Cantón Santa Elena como parte de la provincia de Guayas, el 22 de enero de 1839. Adquiere tal condición tras haber sido la villa de Santa Elena desde junio de 1824, nominación otorgada por Simón Bolívar. Antes de la conquista española, la población se denominaba Zumpa, que en la lengua chimú significa punta. El 18 de agosto de 1531, al desembarcar en Vallenita Francisco Pizarro, la llama Santa Elena. Ese día se celebraba Elena de Constantinopla. El lugar estuvo poblado desde la prehistoria por la cultura Las Vegas, la primera que se asentó en los actuales territorios de la costa del Ecuador, entre 8000 a.C. y 4600 a.C. A inicios del siglo XX, el cantón Santa Elena contaba con 11.000 habitantes y poseía cuatro parroquias: Santa Elena, que era la cabecera cantonal, Manglar Alto, Colón Chichanduy. En la actualidad tiene 125.000 habitantes distribuidos en una parroquia urbana y 6 parroquias rurales. La población rural de Santa Elena es más poblada que la urbana, debido a que la mayoría de los peninsulares viven en la Ruta de Spondylus o la Ruta del Sol. En ella se pueden apreciar la bien conocida montañita, que se ubica a 50 kilómetros de la Catedral de Santa Elena. Santa Elena se viste de gala en el primer mes de cada año para celebrar la cantonización, anunciando la llegada de la temporada turística en nuestras hermosas playas. Entre la gastronomía tenemos cazuelas de mariscos, sopa de plátano con especias y variedad de mariscos, camarones al ajillo, es un plato exquisito, viene acompañado de camarones, arroz y una deliciosa ensalada, y el sancocho de pescado, que es un caldo de pescado con yuca y verde. Otro de los eventos importantes en este día es la cantonización de Logroño, un tesoro natural de la provincia de Morona, Santiago. Con más de 7.000 habitantes, su población mayoritariamente dedicada al sector agrario y de pesca, debido a la privilegiada naturaleza de este cantón, se podrá hacer deportes de aventura en torno a la selva y vinculado a los grupos étnicos Shuar. La Caverna de las Cascadas es uno de los lugares donde se realiza descensos guiados a través de una cuerda, en medio de un entorno impresionante. La Cascada Chumpiancas es otro de los atractivos turísticos donde, además de refrescarse, se podrá probar la habilidad de los más temerarios al realizar saltos o clavados. La Laguna de Cumpac, Río Grande y Parque de Logroño son sitios donde, además de caminar, nadar o conocer, se apreciará armadillos, perezosos, tigrillos, osos hormigueros, comadrejas, nutrias, mofetas, lagartos y caimanes. Tras 36 años de vida parroquial, por su experimentación, posición geográfica y posibilidad de comercio, inicia la gestión para la continuización el 14 de octubre de 1992. Y cumpliendo su objetivo, se publica en el registro oficial el día 22 de enero de 1997, cuando este lugar logra su cantonización y su representatividad política administrativa. Hey, Ecuador es todo lo que necesitas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Esta es mi gente. Todos somos Ecuador. En el país. Y aquí iniciamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inició con los talleres de inducción para la transcripción de las obras del Archivo Musical Ecuatoriano que conserva la institución. Esto es posible gracias a la firma y convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Conservatorio Superior Nacional de Música, hecho suscitado en el mes de septiembre, año 2020. El proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene como objetivo precautelar el valioso acervo musical ecuatoriano y tenerlo al alcance de los ecuatorianos para su libre interpretación, investigación, difusión, apropiación y posicionamiento. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, señaló que con el aporte del Conservatorio Superior de Música se pondrá en valor la inspiración de insignes ecuatorianos, salvando a este patrimonio sonoro de la muerte y del olvido. Van a empezar con 61 obras de uno de nuestros más encumbrados creadores, el maravita Constantino Mendoza Moreira, cuya inspiración fecunda dejó un legado de más de 400 obras entre pasillos, pasacalles, fox incaicos, danzantes y arabíes, valses, marchas, etc., destacándose conocidos temas que acompañan el imaginario sensitivo de nuestro pueblo, como son su famosa canción de los Andes, sus pasillos, hojas mustias, Laura, conocido como los sales mustios, atardecer, ojos glaucos, ya va a llegar el día, tengo celos, e infinidad de temas que lo colocan entre los más prolíferos compositores ecuatorianos y le otorgan un puesto de honor indiscutible. Los invito a no parar, porque nunca serán suficientes las manos para esta labor titánica e imprescindible, como lo es la gestión cultural, pero sobre todo de amor y generosidad de quienes es parte de esta inspiración en esta necesaria, fecunda y trascendental obra, también el maestro Edgar Palacios. Me refiero a la construcción del Archivo de Música Ecuatoriana en formato digital y físico, al que auguro eterna y ferviente perseverancia. Por su parte, el director del Conservatorio Superior de Música, Ricardo Monteros, expuso que la maquinaria cultural y la académica no se ha detenido pese a la afectación de la pandemia. Para nosotros nos enorgullece y consideramos que es un momento histórico el poder participar de este proyecto planteado por la Casa de la Cultura al timón, teniendo al doctor Camilo Restrepo. Pues qué mejor poder cristalizar este convenio, poder caminar en paso firme con esta primera actividad. Esperamos que nuestros estudiantes que hoy se incorporan a este proyecto, mañana también puedan incorporarse, como así lo hemos pensado, a los elencos de la Casa de la Cultura, a las orquestas, a las cameratas, a los coros, y poder nutrirnos unos a los otros. Mario Godoy, testigo de honor de este evento, dijo que la memoria y el patrimonio de los ecuatorianos debe estar vigente. Yo me congratulo sobremanera y hago votos porque se sigan sumando esfuerzos, otras instituciones, otros jóvenes se interesen por colaborar, poner su granito de arena. Y me congratulo por ser partícipe, testigo de este evento que resulta ser histórico para el país, para la música de nuestro pueblo, y qué mejor manera haciéndola con obras, con cosas que trascienden, que tienen impacto. Felicitaciones, señor presidente, felicitaciones, Ricardo, felicitaciones, jóvenes amigos, porque esa es la única manera de hacer patria. El maestro Edgar Palacios, quien entregó su archivo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mencionó que su único interés es hacer algo por la cultura y espera que las partituras que salgan de este proyecto sea un gran aporte para los ecuatorianos y los músicos en general. Va a ser un aporte muy importante en el desarrollo de este proyecto. Con esas partituras podemos difundir a todos los centros musicales del Ecuador y de cualquier parte del mundo. Yo te felicito, Camilo, por este esfuerzo y vamos adelante. El encuentro taller fue impartido por el maestro Pablo Mora, reconocido músico lojano, de amplia formación académica y experiencia en temas musicológicos, etnomusicológicos e históricos que aportarán al éxito de la labor estudiantil. Nuestro objetivo es resucitar a nuestros compositores, porque muchas veces se quedan debajo de las camas de los hijos, en responsorios que no tienen vitalidad o en procesos que están vacíos de algo que es necesario: la comunicación de la música de sus composiciones. Por esa razón, debo celebrar al maestro Edgar Palacios, pues desde que fundó el Conservatorio de Loja, comenzó con esa dialéctica a través del conjunto universitario, a través de los diversos procesos realizados en Japón, en donde por ejemplo, Miguel Jaramillo puso todo su baluarte a través de esa institución para 3 millones de japoneses. Y nuestro país casi no conoce la obra de Miguel Jaramillo. Este proyecto contempla la impresión y difusión de partituras, la creación de una plataforma virtual para su divulgación y la interpretación presencial y virtual a cargo de los diversos elencos institucionales nacionales e internacionales. El espacio cultural autogestionado Casa Durazno en San Antonio de Ibarra abrirá sus puertas desde el 13 de febrero y tendrá una agenda cultural y artística con exposiciones de fotografía, pintura y escultura. El objetivo desde Casa Durazno es fomentar la formación, creación y producción y circulación del arte y la cultura a través del desarrollo comunitario, social y zonal. Este espacio cultural autogestionado mantiene una oferta pedagógica permanente e itinerante. Son artistas del cuerpo y presentan a Casa Durazno desde la oferta pedagógica como un espacio de creación y difusión de los saberes en las artes escénicas. Espacio comunitario permanente porque ven en las disciplinas artísticas caminos para vencer la desigualdad y la necesidad de reivindicar la salud. Presentan también una agenda cultural y apoyan a la producción escénica y a la investigación artística, dedicándose a la formación y entrenamiento en movimiento y arte en San Antonio de Ibarra, Imbabura. La inauguración de Casa Durazno en el espacio público se desarrollará con la presentación de artes escénicas, cine y música, una exposición de fotografía, pintura y escultura, y una gran feria de emprendimientos. ¿Y cuándo será en la inauguración? El sábado 13 de febrero de 16 horas a 21 horas, donde en San Antonio de Ibarra, Imbabura, Ecuador, en la calle del Arte, Ramón Teanga, SN y Ezequiel Rivadeneira. Carla Cisneros de Casa Durazno nos comenta lo siguiente. Estamos próximas a la apertura de Casa Durazno. Casa Durazno es un espacio cultural autogestionado, el cual tendremos una oferta permanente de talleres permanentes a través de las artes escénicas para diferentes públicos y también una agenda cultural permanente, un espacio de producción escénica, entre otras cosas. Apoyemos a los nuevos espacios que permiten compartir la cultura y el arte en distintas locaciones. No duden en seguir a Casa Durazno en sus redes sociales, que las encuentras como @casadurazno.ae. Y quienes estén en la ciudad de Ibarra no se pierdan de esta gran inauguración. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Un taller le invita a conocer de cerca a 6 autores ecuatorianos desde sus contextos y sus obras. La actividad será online y la desarrolla el docente Aitor Arjol Bermejo. Un taller para conocer de manera profunda a los autores ecuatorianos contemporáneos como Mónica Ojeda, Lupe Rumazo, Santiago Vizcaíno, Jorge Velasco Mackenzie, Javier Vázquez y Leonardo Valencia. Es un taller no para fomentar la escritura creativa, sino para conocer de cerca a estos autores catalogados por el tallerista Aitor Arjol Bermejo como excepcionales tanto por su calidad narrativa como por su propuesta estética que está por fuera de los cánones. Entonces yo enseño a acercarse, a conocer la literatura ecuatoriana y de paso, pues ya sabes que la literatura propicia unos beneficios irrefutables en términos de comprensión lectora, de orientación, de pedagogía y sobre todo mostrar, acercarse a la literatura fuera de los cánones literarios nacionales, ¿no? Con un espíritu quizás diferente. El que propicia el conocimiento. Aitor Arjol es docente y divulgador de lectura y escritura literaria. Vivió cerca de 15 años en Ecuador y ahora desde Bilbao, en el País Vasco, en España, presenta esta iniciativa bajo el auspicio del Departamento de Lenguaje, Literatura y Cultura de la Universidad Adelphi de Nueva York y el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Hofstra. Para el tallerista, la selección de los autores ha sido fruto de un proceso de descubrimiento de la literatura ecuatoriana, antes desconocida para él y que ahora, de a poco, empieza a abrirse al mundo, pese a las complicaciones propias del tiempo contemporáneo. ¿No? Esto de llegar a la literatura ecuatoriana, salvo los grandes que uno ha estudiado en España, como Jorge Icaza, o Aparey Muscas, el Chuye Romero y Flores, o Cumandá de Juan León Mera, ¿no? Eso a veces llega. Pues más allá de eso, pues evidentemente reconocerla como parte de EUR. Mira, ahora estoy haciendo la difusión del taller aquí, en territorio español, y te puedo decir que el interés y la demanda es 0,00000. Así, de pese a que Javier Vázquez, fíjate los 72 años que tiene, la de premios, y ahora gracias a Dios que Pretextos, que es una grandísima editorial, la ha publicado, ¿no? Y Mónica Ojeda, Candaya, Páginas de Espuma. Pero si no es por ese esfuerzo de las editoriales y sus responsables, olvídate del asunto, hermano. Aquí la gente también está ocupada de lo que escriben ellos. Para ser parte del taller se debe llenar una preinscripción que las puede encontrar en las redes sociales Aitor Arjol Bermejo. La presentación del taller será el 27 de febrero y a partir de ahí habrá reuniones cada semana hasta el 22 de mayo en horas locales ecuatorianas de la tarde. Además, se espera la participación de alguno de los 6 autores ecuatorianos que podrán interactuar con los estudiantes. Al final del taller se entregará una certificación académica. El hackathon de desarrollo de videojuegos distribuido más grande del mundo se desarrollará en Ecuador el próximo miércoles 27 de enero. Es un espacio para conocer y aprender sobre el mundo de la producción de videojuegos. Global Game Jam es un hackathon de tipo no competitivo, que trata de desarrollar un videojuego dentro de un tiempo determinado en base a una premisa comunicada el día del inicio del evento. Actualmente se puede considerar a Global Game Jam como el hackathon más grande y descentralizado de su tipo. Muchas personas que han participado anteriormente lo hacen para conocer nuevos colegas, incrementar su portafolio, aprender nuevas metodologías y herramientas y, claro, ingresar a la industria de los videojuegos. No hay ganadores en Global Game Jam, no hay premios ni menciones. La idea es fortalecer la comunidad de desarrolladores, hablar sobre la importancia de la industria del videojuego para la economía y la cultura, motivar a más personas, independientemente de su profesión, para que ingresen en este mundo y divertirse muchísimo. En el 2021 se cumple la séptima edición en el país. Durante estos años, muchas personas se han conocido e iniciado proyectos juntos. Hay muchas lindas historias para compartir. Este año, debido a la emergencia sanitaria, el evento será online por medio de la plataforma Discord y será algo más extendido que las versiones presenciales, iniciando el miércoles 27 hasta el domingo 31 de enero. De Global Game Jam nos comentan lo siguiente. Global Game Jam es un hackathon de desarrollo de videojuegos que se lo realiza en el país desde hace 7 años, en el mundo desde el año 2008. Ese es un evento no competitivo donde equipos de diferentes tipos de carreras o disciplinas se dedican a armar videojuegos. Este año el evento será completamente virtual y tendrá una duración de 5 días. Iniciará el día miércoles 27 hasta el domingo 31. La hora de inicio son las 4 de la tarde, previo registro. Para registrarse es importante encontrar el evento que estamos circulando en Facebook o en otras redes sociales y darle clic o ingresar a la página de OpenLab EC y registrarse en el evento. Este es un evento fantástico, muchas personas han empezado a trabajar dentro de la industria o animarse a hacer algún proyecto relacionado con los videojuegos. Gracias y los esperamos. Si quieres conocer más, puedes revisar la página web que recopila juegos, participantes e historias de las versiones en el país. Visita la web www.ggjs.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Como parte de las primeras actividades con la que inicia enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe presenta los talleres virtuales sobre danza choar, una fusión entre danza folclor y la cultura quichua con su simbología y representatividad. El encargado de dictar estos talleres es el gestor cultural y maestro de danza Wilfrido William Shuntakasa. Shuamaru, kashik entamase, entamase, entamase. Tomare, guari. Compañeros de diferentes nacionalidades, no nos avergoncemos de pertenecer a una de las etnias. Más bien, sintámonos orgullosos e incentivemos a nuestros niños y a nuestra juventud a sentirnos orgullosos de que somos puros y de disfrutar de esta bella Amazonía que es la provincia de Zamora Chinchipe. Con este planteamiento sobre lo que representa esta nacionalidad ecuatoriana, la Shuar, empezó esta transmisión virtual la primera del año 2021 en relación al tema de la danza, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora. Trabajo dirigido por la compañera Anabel Rodríguez, directora de este núcleo provincial, con estas actividades con las que parte ya el trabajo artístico-cultural de este nuevo año, ahora hablando en particular de la danza Shuar. Esta consiste en una serie de bailes realizados por las tribus Shuar. Se plantea con música relacionada al tema de la naturaleza, combinan historias con seres mitológicos y su relación con lo que es naturaleza, flora, fauna y ríos. Para usted formar parte de la danza Shuar se requiere de una vestimenta colorida, con adornos corporales. Todo este proceso de danza es coordinado a través de coreografías. Wilfrido William Shuntakasi, gestor cultural, presentó aquí la explicación de su propuesta a taller de danza Shuar. Él, como parte de los gestores culturales de la zona, y un trabajo artístico que lo presenta desde hace más de 15 años, y mismo que le da valor para ser un conocedor precisamente de esta danza particular, de esta zona, de nuestro país. Seleccionado por el proyecto La Casa en tu Casa, organizado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de la provincia de Zamora, Chinchipe. Mi nombre es Wilfrido William Shuntakasi. Mi propuesta a realizarse es de un taller de danza Shuar, con la finalidad de rescatar los valores culturales de nuestra etnia. con la que se motivará especialmente nuestra niñez y nuestra juventud, y no dejar al lado nuestras tradiciones culturales. Se presentó aquí una explicación en cuanto al tema de audio y video, con las cuatro fases que presentan en este taller explicativo. La danza shuar, como un espacio donde se plantea armonía, respeto, exaltación al trabajo de la mujer, agradecimiento a la tierra y alegría. Este taller estará tomado o formado de cuatro fases. La primera fase consiste en la demostración del vestimenta de la mujer shuar, o llamado Nuashirma. La segunda fase es el significado de la música y por qué lo bailamos. El tercero es los pasos básicos que vamos a realizar durante la coreografía. Y cuarto es la presentación final o el producto final que vamos a demostrar. La naturaleza, vida y trabajo del pueblo Shuar son el repertorio de este espacio, música amazónica, y donde se destaca principalmente la danza, revalorizado con la lengua de sus etnias. Simbología, colores y significado fueron destacados con una amplia explicación por parte del compañero Shuar, Wilfrido Shuntakasi. La vestimenta de la mujer Shuar, o conocido como Nuashirma. Tenemos el tarachi, el color rojo que representa a la sangre de nuestra nacionalidad. Tenemos el shakap, el cascabel, conocido en el idioma castellano. Esto representa a una vestimenta ancestral que da tono y sonido a la música. El collar, conocido como en nuestro idioma putey. Dentro de eso tenemos tres colores muy importantes: el amarillo, el blanco y el rojo. El amarillo representa la riqueza que tiene nuestra tierra. El blanco representa a la pureza de la mujer shuar. El rojo representa la sangre que derramaron nuestros ancestros para sobrevivir en la Amazonía. Le invitamos a conectarse cada semana a través de la plataforma de Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe y disfrutar de los primeros trabajos del año 2021, ahora con este taller sobre danza shuar, presentado por el maestro Wilfrido Shuntakasi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los webinarios entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica. Para este jueves 28 de enero, a las 6 de la tarde, tendremos las conferencias: Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, con la participación del doctor Fernando Guzmán de Santiago de Chile, quien presentará la conferencia Los retablos y la reflexión sobre el espacio sacro en el siglo XVI y XVII. Doctora Verónica Muñoz con el tema Acercamiento a la tipología e iconografía del retablo. Licenciado Manuel Jiménez Carrera abordará el tema Hallazgos y procesos de intervención en los retablos de la Iglesia de San Francisco de Quito. Participe con nosotros a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Thank you. Estamos ya de regreso junto a ustedes luego de escuchar los mensajes de la institución. También queremos recordarles que hoy tenemos concierto en compañía del conjunto de cámara a mediodía. Dicho esto, nos vamos ya con Laura Ríos, que está con la invitada de la mañana, y vamos a hablar de literatura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Andrea Rojas, Lojana, nos acompaña el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura para contarnos todos los detalles de su libro Matar a un Conejo. La hemos invitado para que nos cuente el desafío que ha tenido ante la literatura en esta época de pandemia. Bienvenida a usted, Andrea. Gracias por acompañarnos. Hola, Laura. Qué gusto estar con usted en este espacio y que agradezco muchísimo porque difunde la cultura y el arte, así que para mí es un honor poder ser parte de este momento. Y hola a quien nos está escuchando. Bueno, vamos a empezar conociendo desde cuándo Andrea se vincula a la poesía. Pues creo que desde hace ya unos cuantos años, escribo desde que soy bastante pequeña y creo que, no sé si he sabido reconocer prontamente que esto haya sido una vocación en mi vida, pero sin duda ha sido siempre una constante que he perseguido hasta estos momentos de mi vida. Creo que siempre he sentido una relación muy amorosa, muy afectuosa con las palabras, con el lenguaje en general. Así que creo que mi vinculación se da desde la niñez, me parece. Bueno, y siendo desde muy pequeña que usted se vincula a la poesía, ha obtenido las primeras menciones en el 2019, en el 2020, en un certamen que tiene que ver con un festival internacional de poesía denominado Eliana Espinel. ¿Cómo recibió usted esta novedad, saber que usted ya empieza a presentar su trabajo y a tener reconocimiento internacional? Recibí las noticias con muchísima alegría, pero también con mucha sorpresa, porque, bueno, los concursos siempre son un poco, ¿cómo decirlo? No sé, azarosos hasta cierto punto, porque hay una gran inmediatez de participantes, es casi masivo, entonces es bastante, no sé, casi confuso saber qué puede pasar. Así que lo recibí con un montón de felicidad, en realidad. Y bueno, creo que es una forma de sentir que uno está, no quiero decir haciendo las cosas de manera correcta, pero como que hay personas que sí sienten cierta sintonía con lo que uno está haciendo, y es una gran alegría saberlo. Bueno, usted decide publicar un libro. Nos decía que escribe desde muy pequeña, pero se decidió ya por poner a consideración del público su trabajo, y lo hizo con un título un poco llamativo, como es Matar a un Conejo. Exactamente. Bueno, acerca de Matar a un Conejo, en estos años he estado con algunas lecturas que me han acompañado, y sin duda hay un poema brevísimo de Ida Vitale que se llama Amar a un Conejo, y creo que de alguna manera este libro intenta hacer un homenaje a todas las voces que me han acompañado, a todos los amigos que han estado conmigo. Y Matar a un Conejo es una ligera voz en homenaje a Ida Vitale, y bueno, se llama Matar a un Conejo precisamente porque también tiene que ver con las rupturas, con el matar a cierta parte de mí, matar la infancia, matar cosas que necesitaba que se fueran. Así nace Matar a un Conejo. Bueno, y hablamos de que este libro tiene mucho que ver con la pandemia, un libro pandémico que a lo mejor usted no tenía la intención de precisamente hacerlo en esta época un poco triste, un poco dolorosa. Pues sí, este libro nació precisamente el año 2020, tiene muy poquitos meses, es un bebecito aún, tiene no más de 2 meses de estar afuera, y si bien los textos fueron algunos escritos en años anteriores, sí hubo cierto material que fue hilado en este año, y creo que sí, es un hijo pandémico, no solo por haber nacido en este espacio, sino porque de cierta manera, de una manera bastante intensa, sí está atravesado por lo que hemos estado viviendo. Y hay cierta parte del libro que de alguna manera es como una carta para todos. Andrea, usted habla de experimentar el lenguaje. Hablamos de la música, que tiene ahí todas esas notas musicales un poco delicadas, va subiendo pues la energía. Y usted también dice que hay que ponerle pues también otras energías al lenguaje, como las mayúsculas, como también vincular el juego, vincular también todo lo que tiene que ver con lo lúdico. A ver si nos puede comentar cómo nace este tipo de poesía para poder, pues, de alguna forma hacer que el lector pueda entender lo que usted quiere expresar. Pues sí, creo que me siento una gran entusiasta de la experimentación y me encanta jugar con las formas del lenguaje, con el contenido también, pero encuentro un cierto placer en jugar con las formas estéticas, así que creo que de ello se deriva esta experimentación. Considero que Matar un conejo es un libro bastante experimental, no maneja un hilo poético plano. Salta como un conejo, salta hacia las canciones, hacia la sonoridad, hacia lo epistolar en modo de carta, hacia incluso los hilos narrativos. Entonces creo que es mi forma de diálogo con aquello que me gusta hacer y a lo que le apuesto. Creo que eso es. Bueno, yo le escucho sonreír a usted y significa, bueno, he tenido el placer de leer 2 de sus poemas de este libro y, sin embargo, dentro de los comentarios se menciona que este libro también desprende, pese a la tristeza, al dolor, también desprende mucha sonrisa. A ver si es que nos puede contar ese secretito y compartimos también poesía. Claro, con gusto. ¿Qué puedo decir? Esto del humor en realidad me toma un poco por asalto porque no pensé que fuese tomado como un libro con aristas de humor, no fue provocado, pero se ha tomado así, quizá tenga que ver un poco con mi personalidad, un tanto risueña a veces, entonces uno no puede no delatarse, así que creo que es eso. Voy a compartirles un poema, pero lo voy a buscar. Yo le quería preguntar a usted, ¿cómo le resultó este juego entre lo lúdico que desarrolla este libro y también un poco ponerse a jugar con la literatura? Creo que fue, ahora puedo decir las cosas con cierto alivio, pero sí fue un libro que costó mucho, muchísimo, demasiado. ¿Por qué? Porque yo estaba de alguna manera habituada a la escritura, llevo muchos años de ejercicio en la escritura, pero eso no significa que haya hecho el libro en 1 o 2 días, no, fue también un poco de sentarme a pensar, a conceptualizar, a trabajar desde el análisis, desde el estudio de otras poéticas. Entonces sí, es un trabajo que entraba muchísimo esfuerzo. En realidad, el juego, pese a que trae en sí cierto goce estético, sobre todo, sí implica también un trabajo de fondo, que es la lectura constante y sobre todo la autocontemplación, que no es más que el diálogo con el ser y el universo, por sonar casi místico, pero bueno, eso es lo que puedo contarles. Sí ha sido complejo todo esto. Andrea, vamos a escuchar en este momento nosotros su poesía y al regresar nos comenta qué otros elementos vincula usted en este poemario que el público debe estar atento para poder consumir su poesía. Koala Flashback. Miras ese documental que te habla de koalas. Un documental de animales que no beben agua nunca, no se ve todos los días. Y te detienes, distraída, alisando la curvatura de la espalda en el único sillón nuevo de tu casa. Y examinas esa criatura que se mira las manos, sostenidas a la curvatura de la rama. Tú te mirarás las manos también. El koala se llevará a la boca una hoja de eucalipto. Tú no te llevarás nada a la boca. Tú desearás una plantita de albahaca entre tus manos y una rama suave, como ese algodón de azúcar que si estuviese cerca, te acariciaría la lengua y se adoraría como una fractura verde en el espacio de tus dientes. Pero keep calm y mira, solo mira este documental, te repites, porque sabes que buscas con tanta ansia en cada cosa que hasta la figura de una hoja meciéndose sobre tu cuerpo te obligará a pensar en él. Pero ya es tarde, ya está sucediendo, lo piensas. Tomas el teléfono, quisieras escribirle. Imaginas que le dirías, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Él respondería a un incipiente, estoy muy bien, gracias. Y el silencio irrumpiría en ese espacio pixelado de la pantalla, desde donde ahora miras su fotografía en luces negras que proyectan sombras. Pensar en hablar en lugar de hablar es habitar desde la imposibilidad. Le dirías, pienso en ti con vehemencia y espero que siempre estés bien. Pero nadie puede estar bien todo el tiempo y la palabra vehemencia contrae un compromiso insoportable. Así, deshaces esa palabra y abandonas la idea de escribirle, porque crees que cuando quieres acariciar la vida de alguien con toda tu voluntad, es probable que ese alguien, apenas conocido, extienda los brazos hacia tus hombros y luego hacia tus caderas dibujadas pesadamente debajo de tu falda y ordenes un detente, seguido de un acabo de recordar que tengo que hacer cosas oscuras y misteriosas, y pienses qué estupidez estoy haciendo aquí con este hombre delgado, con lo gris de su cabeza y las ganas de decirle, a ver, quítate esa camisa. Y descubrir en su flacura la superficie del tórax con hermosas canas y allí besarlo y en el primer contacto con su lengua recordar que almorzaste una cerveza y que después de beber sorbos y sorbos de cerveza desde la mañana, abrazándote a él, tienes sed. Los koalas, redonditos, abrazándose los árboles, no beben agua nunca. Tú tienes sed, los koalas no. Piensas en las koalas porque cuando muere su pareja, abandonan el tronco y se sostienen a su cuerpo hasta secarse abrazados a su muerte. Tú amas desde esa animalidad y tienes ganas de morir todo el tiempo, pero tienes sed. Entonces, en base a estas especulaciones, no eres un koala. Te gusta decir, en base a estas especulaciones, porque cuando eras niña viste a un abogado que lo decía en una película y siempre quisiste ser abogada. Tal vez necesitas hundir la lengua en un árbol y decirle al hombre con el pecho desnudo, te ayuda a vestir. Vamos a buscar un bosque. Aquí nada tiene sentido. Pero eso no sucederá. La madrugada dura y helada de la ciudad te crecerá en algún lugar del cuerpo hasta fagocitarte el sexo. Él preguntará, ¿puedo quitarte esas medias negras? Responderás, puedes. Y sentirás la materialidad del atropellamiento acompañado del desconsuelo que trae el presentir las pérdidas. Sentirás tanto frío entonces, y no sabrás qué hacer con ese frío, el vacío, ni la nueva fractura alimentada por el estremecimiento. Por eso no lo buscarás. Pero si lo ves deambulando por la calle, lo abrazarás brevemente y acariciarás la idea de que casi pudiste amar su pequeño cuerpo, arqueándose sobre ti como un koala que mueve la nariz en contacto con el aire. Fantástico. Bueno, pues aquí tenemos a la poeta que habla mucho de los animales. Ya teníamos un conejo, ahora nos vamos con este koala. Y decíamos, ¿qué otros elementos alberga su poesía, no? Pues, sí, creo que este poemario entrama muchísima... quisiera decir animalidad, pero... Es más que eso, creo que es un diálogo con el cariño hacia ciertas formas de vida. Y creo que es una voz que va transitando entre quizá la melancolía, pero también entre, no sé, las búsquedas, la contemplación de lo perdido, de lo soñado. Andrea, para finalizar, nos gustaría que nos haga la invitación al público a dónde podemos adquirir este poemario. Sí, me encantaría hacerlo. Bueno, pueden conseguir Matar a un Conejo directamente conmigo. Me encuentran como Andrea Rojas Vázquez. Estoy en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, en Twitter y en todo. Pero también se consigue con la editorial El Quirófano y está únicamente por ahora en Guayaquil, en la librería española. Así que, bueno, esperemos ya para este año extendernos hacia otras librerías en el país. Y, bueno, con todo les podemos atender con mucho gusto si se acercan. Eso es lo que les puedo contar. Y nada, que le den una oportunidad a este conejo y se lo lleven y le den un pedacito de su casa y de su corazón, si quieren. Bueno, queremos agradecerle a Andrea Rojas por presentarnos este libro Matar a un Conejo aquí en el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos mucho éxito, que se recupere muy pronto y que siga pues escribiendo y además vinculando la música a su poesía, porque sabemos que ese es su próximo proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por esto. Un abrazo y muchos cariños para todos los que nos escucharon. Es momento de conocer a nuestra invitada. Noticias de nuestras escritoras nos traen novedades para este 2021 y una de ellas es Gabriela Ponce, nuestra invitada. Su primera novela, Sanguínea, será traducida al inglés en este año y además esta misma novela ha sido ya adaptada al teatro y se estrena este 25 de enero, no en Ecuador, sino allá en España. Gabriela Ponce es escritora, directora de teatro y docente universitaria, profesora de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. Ha publicado el libro de cuentos Antropofagistas en el 2015, premio del Ministerio de Cultura de Ecuador, el monólogo Cama dentro de la antología teatral Penumbra 2016 y la obra de teatro Lugar, que en el 2017 obtuvo el premio Gallegos Lara. Es parte del colectivo Mitómana Artes Escénicas y cofundadora de la Casa Mitómana Invernadero Cultural, Premio Dramaturgia Inédita de la Fundación Teatro Nacional Sucre y Premio Francisco Tobar García del municipio de Quito. Buenos días, bienvenida. El gusto es todo mío, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre este trabajo, Sanguínea. trajo muchas novedades cuando se presentó como novela, y ahora ya en el 2021, dos años después, tenemos esta novedad, ¿no?, que va a salta al escenario, de las páginas hasta las tablas del teatro. ¿Cómo surgió esta idea de hacer esa adaptación? Bueno, en realidad te cuento, la idea surgió a partir del lanzamiento del libro. El libro se lanzó en España con Editorial Candaya y Casa América Cataluña en Barcelona. Cristina Osorna, su productora cultural, estuvo en ese lanzamiento, leyó la novela y encontró que ella tenía pues potencia teatral, dramática, y fue desde Casa América Cataluña que se hizo la propuesta de una adaptación teatral. Fue un poco así como surgió el proceso. Pero esto surgió en breve, una vez que las personas de esta fundación tuvieron el libro, ¿o ha pasado un poco de tiempo hasta que se dio la iniciativa de hacerla en formato teatral? Sí. Bueno, ellos estaban al tanto de que yo vengo del teatro, de que yo he dedicado parte de mi escritura también a la dramaturgia. Entonces, en cuanto ellos leyeron la novela, pues surgió en ellos, específicamente, como te digo, en la productora cultural de Casa América Cataluña, surgió el interés y la inquietud por llevar la novela al teatro. Entonces comenzó el proceso de adaptación desde septiembre, y ya el proceso de montaje desde octubre. Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso de adaptación de la novela de Sanguínea a las tablas del teatro? Bueno, ha sido un proceso complejo porque yo lo he estado dirigiendo desde acá. En principio la idea es que yo iba a viajar el último mes y estar ahí para todo lo que ya es el montaje técnico de la obra. Entonces, lamentablemente, eso por la emergencia sanitaria no se pudo dar y yo he estado dirigiendo la obra desde acá virtualmente. Y eso ha sido todo un desafío. En realidad, el mismo hecho de llevar una novela de tu propia autoría, digamos, y transformarla a otro lenguaje es un desafío inmenso, porque tienes que hacer una selección, digamos, ¿no?, del material con potencia dramática, del material que tiene esa posibilidad de teatralizarse. Entonces, eso ya fue un primer trabajo importante. Y bueno, luego ya la dirección, que fue el montaje con dos actrices, son dos actrices colombianas con las que trabajo, un codirector que se incorporó al equipo una vez que se decidió que yo no podía ir, y bueno, como te comentaba, la productora, que también ha estado muy cerca de todo lo que ha sido el montaje. Es decir, entonces, que al realizar esta adaptación ha habido, se han permitido ciertas licencias para que funcione Sanguínea en su lenguaje teatral, ¿o es más bien una fidelidad de la obra literaria? No, claro que nos hemos permitido ciertas licencias. Para mí era bien importante que se mantenga, digamos, de algún modo la historia, pero que llevemos al lenguaje corporal, al lenguaje visual, esa poesía, ¿no?, narrativa. Entonces, de todas maneras hubo que hacer el sacrificio de un montón de textos que se quedaron por fuera, pero por otro lado el material ganó al ser obviamente encarnado, al ya tener una voz. También hay otra cosa que aparece ahí que es muy rica. Entonces creo que si bien hay una pérdida, también hay un encuentro de una potencia que le suma, ¿no?, a la historia, le da otro universo, otra posibilidad de existir. En Cataluña, en efecto, tenemos a... Usted tuvo más bien... Eliezer Navarro es quien le ha ayudado también en esa codirección. ¿Esa experiencia presentó tal vez discrepancias o coincidencias al momento de compartir la dirección de su trabajo? Sí, yo tiendo a trabajar siempre en colectivo, en codirecciones. Es una modalidad de trabajo en la que Mitómana estamos bastante acostumbrados. El trabajo con Eliezer ha sido muy satisfactorio, ha él estado muy al servicio de la visión que se planteó en un inicio. Entonces, más bien, ha sido un trato bastante amable y generoso. Él ha sido ya en este último momento, digamos, del montaje más técnico. Las dificultades se han hecho más latentes, ¿no? Las dificultades de la distancia se han manifestado muy claramente. Yo no he podido estar en consciente plenamente, o digamos, no he tenido la posibilidad plena de observar los colores, la iluminación, una serie de cosas que uno pierde, ¿no?, a través de la pantalla, y Eliezer ha sido en ese sentido un importantísimo aporte desde allá. Pero al momento usted ya, seguramente ya pudo observar la obra completa, los preestrenos tal vez. Sí, bueno, ya tuvimos un ensayo técnico, como te cuento, si bien yo he estado todo el tiempo ahí observando la obra, por ejemplo, te pongo de ejemplo muy puntualmente el tema de la iluminación, es un reto porque la cámara no capta, no captura lo que pasa en realidad, ¿no? Entonces, no voy a poder tener una perspectiva completamente real de esa experiencia, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y creo que estamos súper contentos todos de haber trabajado juntos, sobre todo de que se formó un equipo muy rico de trabajo. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940M, esta mañana comparte los micrófonos con nosotros la escritora y también dramaturga Gabriela Ponce, y hablamos de su trabajo Sanguínea, esta obra literaria que apareció hace 2 años en nuestras librerías y que ahora ha hecho ese salto al teatro. Conversamos sobre esa adaptación que se estrena ya este 25 de enero. Cuéntenos sobre este trabajo literario, Sanguínea, ¿cómo fue que Gabriela Ponce dio con esa historia y finalmente le dio la idea para escribirla en novela? Bueno, yo escribo narrativa también, escribo teatro, pero también he escrito narrativa ya desde hace algunos años, escribí un libro de cuentos, y en noviembre del 2019, bueno, antes obviamente, yo le presenté el manuscrito de esta novela a Fausto Rivera, quien es el editor de Severo Editorial, que era una editorial que justamente estaban haciendo, ¿no?, hace un año y un poquito más. Entonces, bueno, esta experiencia, de escribir esta novela surgió precisamente de la necesidad de capturar la crisis de un personaje subjetivo. De alguna manera hay una experiencia personal que está también ahí planteada, pero que luego, cuando comenzó a desarrollarse, obviamente ya la ficción hizo con ella, dio vuelta a esa historia hacia otros lugares de exploración, pero sí, principalmente mi interés era capturar ese estado del cuerpo de una mujer que está viviendo una crisis afectiva y atraviesa una situación paradójica de dolor, de pérdida, pero también de encuentro amoroso, de gozo sensual, y digamos, toda esa paradoja, toda esa condición de ese cuerpo es lo que a mí me interesaba capturar en el lenguaje y el proyecto en el que me embarqué efectivamente más o menos hace 2 años. ¿Sanguínea es una novela feminista? Qué pregunta tan difícil. Sí y no, digamos. Yo escribo desde una conciencia plenamente feminista. Sin embargo, la literatura tiene en ese sentido una experiencia, digamos, propia, un poco de extrañar lo que uno también cree, de complejizar las propias ideas, ¿no? Yo creo que yo puedo tener una serie de ideas profundamente feministas, pero el rato en que comienzo a escribir, en la misma escritura se plantean las dificultades, las paradojas, las preguntas que el mismo feminismo despierta en mi cuerpo, y en ese sentido es rico porque extraña las certezas que yo asumo tener, ¿no? Creo que la literatura tiene esa posibilidad, ¿no?, de permitirse una exploración completamente libre, sin censura, sin corrección, de sus aspectos más profundos, más oscuros, más turbios, más ambiguos de la experiencia humana. Entonces, si bien yo soy feminista, no sé si mi novela es feminista, es una pregunta que creo que no me corresponde tanto responder a mí. Bueno, en fin, es muy, por parte de la crítica, está muy clara la iniciativa de este trabajo. Se le ha señalado como una novela de resistencia del cuerpo y contra el cuerpo, una novela que grita. Ahora, ¿cómo recibe esa noticia, ese trabajo de que, bueno, en este 2021 sanguínea ha hecho mucho eco en el público ecuatoriano, así como también hispanohablante, que tenemos desde México hasta Chile, incluido también España, pero ahora se abren nuevas puertas a un público angloparlante. Esa iniciativa de que ahora se va a traducir esta obra al idioma inglés, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo recibió esta propuesta? Hace un tiempo se contactó conmigo y con Editorial Candaya una traductora que al leer la novela se sintió interesada y pensó que podía ser un proyecto que les interesa, pues, o que les podría interesar a algunas editoriales en Estados Unidos. Entonces, ella me pidió traducir un capítulo de la novela. Es una traductora que ya ha manejado algunos proyectos de Candaya, la editorial que me publicó en España, y mandó esa traducción a algunas editoriales, y pues una de ellas se mostró muy interesada, hizo una evaluación, una valoración exhaustiva, digamos, de las posibilidades que tenía la novela, y finalmente decidió traducirla. Entonces, creo que fue en diciembre que se llegó a un acuerdo con la editorial Candaya, y pues me parece que próximamente comenzará ya el proceso de traducción. ¿Traducción y la publicación? ¿Hay alguna fecha tentativa en este 2021? Claro. Seguramente será para el segundo semestre, sí. ¿Y las librerías, los lugares de distribución, será principalmente Estados Unidos? Me imagino, es una editorial independiente que traduce y publica autores latinoamericanos también, obviamente entre otros, y en ese sentido el mercado, me imagino que está fundamentalmente ubicado, sí, en Estados Unidos. Gabriela, volviendo a su trabajo como dramaturga y también como escritora de narrativa, seguramente hay otros proyectos que aún aguardan su tiempo para ser publicados. ¿Hay nuevas novedades literarias? Yo terminé de escribir en esta pandemia un libro de cuentos que seguramente, o esperemos, se pueda publicar en este año, ojalá. Tengo proyectos con mi colectivo escénico, con el que trabajo, Mintoman Artes Escénicas. Soy profesora en la universidad, entonces también en la Universidad de San Francisco eso ocupa parte de mi tiempo creativo, porque también trabajo en producciones con alumnos y etcétera. Entonces, ahí hay algunos proyectos, pero de escritura específicamente, como te cuento, este libro de cuentos que esperemos salga este año. Bueno, seguramente tendremos novedades sobre esa obra que se ha escrito en pandemia. Y la presentación de Obra Sanguínea en teatro de este 25 de enero, ¿es solo presencial o también habrá la posibilidad de funciones virtuales para las personas que estamos acá, por ejemplo, en Ecuador? Sabes que no, lamentablemente va a ser presencial. Son dos funciones que se harán. Se está pensando en la posibilidad de una temporada más larga, más adelante, porque bueno, Casa América Cataluña es una institución que no es una productora teatral, que no es un teatro, sino que es una institución que difunde de varias maneras la cultura latinoamericana. Entonces tienen previsto una serie de otros eventos, pero estamos viendo si existe la posibilidad, y esperemos que así sea, de que se haga una temporada más larga en otro momento. En esta ocasión no la veremos en línea, eso me apena un poco, pero también me alegra porque siento que el teatro es una experiencia en vivo, viva y en vivo, y en ese sentido me alegra que pueda conservar ese carácter en esta ocasión. Y con el trabajo ya desarrollado de la adaptación para teatro, ¿algo presencial acá en nuestro país, tal vez con otros artistas, otros actores? Por el momento no es algo que tengo resuelto. Esta experiencia de adaptar Sanguínea en España sí ha abierto una inquietud de la posibilidad de hacerlo acá, pero tengo otros proyectos en marcha, entonces ya veremos y evaluaremos la posibilidad de hacerlo en algún momento. Bueno, perfecto, entonces ahí estaremos expectantes de antemano. Desde nuestra parte queremos felicitar por ese trabajo que ahora va a ser visto por el público español. Esperamos próximamente poderlo observar en las tablas ecuatorianas, al igual que también puedan salir ya esas otras obras narrativas de nuestra invitada Gabriela Ponce, quien nos ha acompañado en esta mañana y a quien queremos agradecer por haberse dado el tiempo de atender a esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para la difusión de nuestros proyectos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los webinarios entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica. Para este jueves 28 de enero, a las 6 de la tarde, tendremos las conferencias: Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, con la participación del doctor Fernando Guzmán de Santiago de Chile, quien presentará la conferencia Los retablos y la reflexión sobre el espacio sacro en el siglo XVI y XVII. Doctora Verónica Muñoz con el tema Acercamiento a la tipología e iconografía del retablo. Licenciado Manuel Jiménez Carrera abordará el tema Hallazgos y procesos de intervención en los retablos de la Iglesia de San Francisco de Quito. Participe con nosotros a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos saludándoles en la continuación del segmento de opinión y de entrevistas la mañana de este día viernes 22 de enero del año 2021. Estamos ya acompañados de nuestra tercera invitada. Nosotros les habíamos anticipado ya a través de nuestras redes sociales de Cultura FM 100.9 y de 940M Radio CCE a través de Facebook, Twitter e Instagram. El tema que vamos a tratar el día de hoy y es Buscando Espacio. Este colectivo, este trabajo que realizan chicos que lo hacen con nuestro núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAI precisamente, y hoy nos acompaña ya acá a través de nuestra plataforma virtual de Zoom, a través de las entrevistas virtuales y digitales de Zona Cultura, nuestra invitada María Belén. Ella nos va a contar todo el trabajo que realizan. Queremos contarles antes que ella es licenciada en la carrera de Artes Visuales, tiene como talleres asistidos en el año 2015 hablando sobre arte y tecnología local, en el 2015 también Master of Digital Arts Ecuador, en el 2016 el cuerpo como interfaz de creación y en 2017 arte y nuevas tecnologías. Ha realizado varios proyectos que les contamos: proyecto de educación preventiva contra el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas, fase 2. Aquí se realizó un taller de fotografía básica. Como les decíamos, en este 2020, en el pasado 2020, empezaron con Buscando Espacio. Esto está dedicado a la promoción y venta de trabajos artísticos a artistas emergentes, valga la redundancia. Les contamos entonces, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Buscando Espacio es un proyecto comercial cuyo objetivo principal es la publicación y circulación de obras realizadas por artistas emergentes. Para el mismo existen canales de comunicación eficientes para llegar exclusivamente al nicho de mercado que estas obras requieren. Eso les ponemos como planteamiento principal, como la idea preámbulo para iniciar este diálogo esta mañana junto a nuestra invitada María Belén Mogrovejo. María Belén, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Zona Cultura, y contémosle más al público, usted bríndenos por favor todos los detalles de esto tan interesante de Buscando Espacio. Buenos días Belén, bienvenida. Buenos días Alex, muchas gracias por este espacio, qué lindo saber que podemos compartir cultura con los demás. Y nada, pues les comento que este proyecto Buscando Espacio nace primero desde la desde la necesidad de encontrar espacios en los que se pueda comercializar el arte, desde que uno pueda vivir de arte, ¿no? Uno sale de la universidad y quiere surgir de alguna forma y quizá los medios que disponemos en este momento no son los adecuados o los más fáciles de conseguir. Entonces, busqué la forma de hacerlo y bueno, Buscando Espacio fue el nombre que yo decidí poner a este proyecto, que además me parece bastante pertinente. Bueno, como ya bien lo mencionaste, es para artistas emergentes, para que puedan ellos también a darse a conocer como una primera vista hacia el público. Y bueno, lo que estamos realizando ahora junto a la Casa de la Cultura en Cuenca es pues dar un lugar físico a este proyecto, dando la galería itinerante, porque la idea no es que solo quede en esta vez, sino que también podamos hacer una y otra vez la galería itinerante, ¿no? En esta ocasión contamos con el trabajo de 11 artistas que residen en el país. No solo son cuencanos, sino también tenemos artistas de Limón y Danza, y también una extranjera, es de Cuba, es la artista Claudia Fuentes, quien reside en la ciudad de Cuenca. Tenemos unos trabajos súper lindos, unos precios que yo digo, o sea, están súper bien para la economía que estamos manejando en este momento, y pues les invito. Les menciono los artistas con los que estamos, que es Antonio Jaramillo, estamos con Diego Guzmán, con Samantha Romero, con Danilo Takuri, con Joaquín Pérez, con Víctor Criollo, con Marco Pilco, con Carlos Maldonado, con Claudia Fuentes, como ya les mencioné, con Diego Humberto y Jorge Vallejo. Perfecto. María Belén, ¿a quiénes ustedes catalogan o cómo se lo define al artista emergente? Porque ya usted nos está dando los nombres precisamente de quienes ya están involucrados en Buscando Espacio. ¿Para quiénes se quieran incluir, para quienes los quieran buscar a ustedes o ustedes a ellos en estos dos caminos que tenemos para el arte y la cultura? ¿Quiénes están entonces en el grupo de emergentes? Así es, claro, como bien lo mencionó, es tanto buscarnos los artistas a este medio o nosotros a ellos. Artista emergente, pues es aquel artista que está empezando su carrera, que está abriéndose espacio en este mundo, ¿no? De ahí la edad del artista en realidad no tiene que ser como saliendo de la universidad, o puede ser autodidacta, o puede que ya sea una persona, un adulto mayor. En realidad, que sea un artista emergente es que está empezando. Claro, ustedes nos presentaban como la importancia de este proyecto en la normalización del artista, y lo decían ustedes con estos términos, ¿no, Belén? Bohemio, genio, loco, que realiza trabajo sin mucho esfuerzo. El valor precisamente que se le da aquí a lo significativo de que sea un trabajo creativo. Así es, o sea, es justo lo que dice de genio, loco, creativo. O sea, es un estereotipo que quizá nuestra sociedad ha ido implantando en el artista, pero no necesariamente es eso. Más bien al contrario, para hacer algo se necesita mucho tiempo, práctica, estudio, dedicación. Claro, y eso es parte de la vida, de la historia, la biografía de cada uno de los artistas que, como decimos, y estamos planteando este término, ¿no, Belén? De emergentes y cómo lo realizan ellos actualmente. Bueno, hablamos entonces ya de Buscando Espacio. Queríamos, si usted nos puede plantear, nos puede comentar, usted nos dio los nombres de los artistas que están involucrados ya en este trabajo. Si usted nos puede contar la historia, Belén, de uno de ellos, o una, no importa el sexo de la persona, que usted nos cuente la historia de cómo ha sido ya este trabajo con ustedes. Bueno, les puedo contar de dos personas y bueno, tal vez resalto lo de ellos porque en realidad a estas personas yo no les conocía físicamente, como Víctor Criollo o Claudia Fuentes, a ellas no los conocía, y más bien los pude ubicar debido a su trabajo que iban subiendo o van subiendo constantemente a sus medios de comunicación, que en este caso es Facebook o Instagram. O sea, si hablamos de una curaduría dentro de Buscando Espacio, pues es la calidad y la técnica con la que se realizan los trabajos, y bueno, definitivamente ellos lo cumplían, y es por eso que decidí que ellos sean parte de este proyecto, porque demuestran que el tiempo, la dedicación da frutos y son muy buenos. Y bueno, como historia me dice, la verdad es que, por ejemplo, de Víctor Criollo, yo sé que él es un artista, es de Limón y Danza, pues bueno, hace su trabajo en aerografía y también pintura de caballete, es bastante realista. Tengo unos cuadros en la galería que hay unas mariposas que parece que salen de los cuadros, es espectacular. O sea, yo me quedo maravillada con su trabajo. Y bueno, más allá de eso, yo sé que él ha vendido sus trabajos en un par de países, como en Estados Unidos, pero más allá de eso, ¿no? Y con Claudia Fuentes, pues ella en su principio es, como profesión, es psicóloga. Sin embargo, se ha visto inmersa en el arte y hace un trabajo muy bueno. En realidad pienso que su profesión como psicóloga tiene mucho que ver en el trabajo que hace. Perfecto. Queremos recordarles aquí en la mitad de lo que tenemos estos minutos para conversar con nuestra invitada. Estamos, amigos y amigas de Zona Cultura, acompañados de María Belén Mogrovejo. Como les decíamos, ella nos trae este trabajo de Buscando Espacio y muy bien con el nombre que le han puesto, porque ya ustedes lo están sacando en conclusión con todo lo que estamos dialogando en esta primera parte. María Belén está encargada de este trabajo. Ella le contactamos a través de las redes sociales precisamente por ese nexo, por ese trabajo con el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, del núcleo de la SUAI, donde ellos actualmente realizan este trabajo. Queremos hablar a continuación, Belén, sobre lo que ustedes están haciendo directamente con el núcleo, decíamos, ¿no? Esta, la primera edición, ustedes la arrancaron el pasado 8 de enero y la van a finalizar el 26 de febrero a partir de las 19 horas con un evento de clausura. Y los artistas participantes, todos los nombres que usted ya nos mencionaba. ¿Cómo fue este núcleo, cómo fue este nexo, esta conexión con el núcleo de la Casa de la Cultura? Pues bueno, la conexión que realizamos, yo me acerqué a la Casa de la Cultura a proponer el proyecto, ¿no? Y en realidad ha sido muy bien recibido y podríamos decir que el que se haga este espacio físico ha sido gracias al buen trabajo, diría yo, de Martín y de David, que son como las personas que han estado más cerca apoyándome dentro de la Casa de la Cultura, que estoy yo muy agradecida con ellos y pues sé que lo hacen también con ganas de que el arte fluya, de que siga circulando, de que vaya creciendo un poquito más cada vez en esta ciudad. El apoyo con todos los recursos que nos han podido ayudar. valga la redundancia, y eso, yo muy agradecida en realidad con la Casa de la Cultura. Claro, en este evento, para que usted nos comente, Belén, cómo fue la cita del pasado 8 de enero, donde ustedes presentaron diferentes actividades como música en vivo, reproducción de videos, dando precisamente el espacio para las actividades que realizan estos artistas. ¿Cómo fue ese evento, Belén, si nos cuenta, por favor? Ah, le comento, bueno, el día de la inauguración, sí, fue el 8 de enero, a las 7 de la noche, pues estuvimos los artistas, estuve yo, estuvo Martín, bueno, las autoridades dentro de la Casa de la Cultura y los invitados que fueron pues parte de los artistas. Quizá hubo más invitados de los que estábamos preparados porque, bueno, el espacio que tenemos es un aforo de 30 personas y teníamos que estar pidiendo que salgan o que se separen un poquito, pues, por medidas de bioseguridad. Pero, más bien, la música en vivo y los videos que se van a reproducir dentro de este programa de la galería van a ser próximos. Es decir, el primero que se va a realizar es de música en vivo. Vamos a tener dos bandas de música indie. Es una, se llama Amy Root, y la otra Porco Ross. Las dos bandas cuencanas, súper buenas, me parecen súper chéveres, y vamos a presenciar el día de hoy a las 7 de la noche. Así que están todos invitados. Y los videos, pues estamos por definirlos bien, si vamos a reproducirlos los días jueves o los días viernes de las siguientes semanas. Perfecto, ese es el evento entonces que ustedes presentarán esta noche, Belén, y que usted nos puede contar cómo va a ser el evento en la parte, ya nos dice usted, ¿no?, con medidas de bioseguridad, con el tema del distanciamiento, por lo que ya se ha vivido. Y tal vez ustedes también van a colgar esto en los medios virtuales. Así es, de hecho ya están colgados algunos posts o historias en los que se van a presentar estas bandas. Lo que vamos a realizar es ubicarles a la banda en una parte de la sala y el resto será en sillas, para que en el momento en el que se llenen las sillas ya no se podrá recibir más personas. Entonces, el aforo estamos viendo si va a ser entre 25 y 30 personas que puedan sentarse. Y paradas no vamos a permitir que estén, pero bueno, tenemos cuadros alrededor. Y también la distancia es un punto muy importante. ¿Cómo quedó el tema de lo que ustedes también nos comentaban, esto de los póster, las postales del catálogo, que van a trabajar, lo que van a realizarlo ustedes, precisamente con la descripción de cada uno de los maestros que les acompañan con el espacio de Buscando Espacio? Sí, fue una locura. Los catálogos se nos acabaron el día de la inauguración. Tuvimos una afluencia bastante, bastante buena. Entonces, como que yo me tuve que guardar unos cuantos para pues dar a otras personas que necesiten. Sin embargo, ya se nos acabaron los catálogos, pero las postales aún las estamos dando. De hecho, los damos cada que llega una persona a la galería, pues se le da su bienvenida junto con su postal. Y bueno, podrá disfrutar de la exposición de las obras y también la adquisición, si fuera el caso. Y bueno, los pósteres pues se están ubicando en cafeterías, en espacios que se puedan poner publicidad y demás lugares en los que nos permitan poner la información, esperando a que las personas en general puedan acercarse a la galería y disfrutar, ¿no? Claro. María Belén, estamos llegando a los últimos minutos, las últimas consultas que tenemos para usted hoy, conociendo del trabajo importante que hacen ustedes con Buscando Espacio y con este nexo, además, con el núcleo de la Casa de la Cultura de la SUAY, como decimos. Hoy usted representando a quienes están involucrados en esto, y usted nos ha entregado los detalles, la información, y nosotros vamos a compartirlo, además, en todas nuestras redes sociales para que el público pueda conectarse también con ustedes. Porque esta invitación, hay que repetirla, Belén, no es solo para artistas de la SUAY, de la ciudad, de la provincia de ustedes, sino para todo el país. Así es, la invitación a que sean parte de este proyecto no es solo a las personas que están en la ciudad de Cuenca, sino más bien es en general. Artistas emergentes, escríbanos, podemos conversar, ver qué se puede hacer con su trabajo y pues posteriormente a seguir creciendo. Y nada, les vuelvo a invitar. Hoy a las 7 de la noche vamos a estar con estas dos bandas increíbles. Les recomiendo que las revisen en internet y pues nos visiten. Claro. Belén, queremos que nos cuente usted qué ideas tienen, qué planteamiento tienen, haciendo un comparativo con lo que fue el 2020, complicado, con restricciones para los artistas, para los gestores culturales, para los eventos, para las exposiciones en general. Con las ideas, con los planteamientos que ustedes tengan para el 2021, ¿cómo lo analizan, cómo lo plantean ustedes? Pues bueno, como una comparación al 2020, que hemos pasado todos guardados, pudiendo decirlo así, pues nada, en cualquier momento es el momento de empezar a surgir y qué mejor que hacerlo en comunidad. Y hoy tenemos este proyecto y está súper lindo porque hay un apoyo muy chévere entre los artistas, entre los gestores culturales, en este caso junto con la Casa de la Cultura. Y pues no, si en un momento estuvimos con una racha mala, pues no quiere decir que va a seguir siendo siempre así. Más bien hay que aprovechar cualquier momento, hay que darnos la oportunidad y buscarlas también. Perfecto. Queremos cerrar entonces estos minutos interesantes, importantes, llamativos que hemos conversado junto a usted, María Belén, y hablando de Buscando Espacio, con las redes sociales, los números de contacto, algún correo electrónico y todos estos detalles que usted le quiera dejar a nuestros oyentes, para quienes son artistas, para quienes quieren buscarlos a ustedes, trabajar con ustedes y en general para los grupos que estén interesados. Cerramos con eso, Belén, entonces, todas las redes sociales que usted nos pueda compartir, por favor. Claro, bueno, estamos en Facebook y en Instagram como Buscando Espacio. Y bueno, el número que me pueden llamar puede ser un mensaje o un WhatsApp, una llamada, lo que prefieran, es al 0995-885016. O un mensaje a las redes sociales, siempre estoy atenta a los mismos y pues la respuesta será inmediata. Repito, el número es el 0995-885016. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, le decimos a usted, amigos y amigas del Espacio Informativo Zona Cultura. La mañana de este día viernes hemos tenido el gusto de recibirla acá virtualmente a María Belén Mogrovejo. Como les decíamos, ella nos trae el planteamiento de Buscando Espacio, este proyecto que lo realizan ya hace varios, desde este 2020 con el 2021 y con el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy María Belén nos ha contado todos los detalles y además les ha invitado a ustedes, amigos y amigas, a los artistas y a todo el público en general, para que se sumen y continúen apoyando este trabajo de Buscando Espacio. María Belén, le deseamos el mejor de los éxitos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias, Alex, y muchas gracias por el espacio. 90 minutos de información cultural terminan aquí. Zona Cultura se despide y les desea que tengan un exitoso fin de semana, que se cuiden mucho y nos volveremos a encontrar este lunes. Les dejamos una selección especial de música en compañía de nuestro compañero Jorge Quesada y en los 940M la radio revista La Rayuela con la compañera Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes, 7:30 a.m. Ahí estaremos listos para compartir con ustedes información cultural de todo nuestro querido Ecuador. Y es así, compañeros, un gusto, estimados amigos y amigas, de haber contado con su grata compañía en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de esta semana. Nos acercamos ya a los últimos días de enero y, por supuesto, les deseamos lo mejor para esta jornada de día viernes y para este fin de semana. No olviden siempre las medidas de bioseguridad, su mascarilla si va a salir de casa, mantener distancia con otras personas y el lavado permanente de manos. Tenemos que seguirnos cuidando en medio de esta pandemia. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo y les decimos, amigos y amigas, ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.